Gracias una vez más a Dios y a ustedes porque nos permiten estar en este programa Diálogo Bíblico conversando estas cosas de la Palabra de Dios. Con usted el Pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Los poderosos nos han hecho siempre ser un poquito complicados para la existencia de los seres humanos, aunque hay poderosos que son tan buenos como el resto. Pero en los tiempos de Cristo, Él tuvo serios problemas con estos poderosos y parece que Cristo nos enseña una lección muy hermosa en el sentido de que no importa que ellos estaban detrás de Jesús tratando de criticarlo, entramparlo, porque al final ellos fueron los que lo crucificaron, fueron los que lo llevaron a la condenación claro y a la muerte. Pero Él siempre usó palabras como para atraerlos, para llevarlos, vamos a decir ahora en nuestros tiempos, a la iglesia, a encontrarse con Jesús. Sí, porque a pesar de que ellos fueron abiertamente hostiles para con Jesús, sin embargo, Él siempre procuró ser redentor en relación a ellos. Fíjate, Él procuró incluso la salvación de las personas poderosas e influyentes que le condenaron a muerte. Entonces, ahí creo que... Por ejemplo, allí en Marcos 2.23 hay un incidente que relata la Escritura en relación a estos acontecimientos. ¿Cuándo se enfrentó Cristo con estos personajes? Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, o en este caso sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Ahora, esto que estaban haciendo los discípulos era un trabajo. Claro. Y de alguna manera estaban haciendo un trabajo secular. Claro que sí. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito, o sea, trabajar? Fíjate, perdón, si nosotros consideramos esto, ¿qué tiene que tomen un puñadito así? Bueno, tenían que tomarlo, ahí ya estaban segando el trigo. Luego, para quitarle la cáscara, ellos seguramente lo refregaban en sus manos. Trillaron, vamos. Entonces estaban trillando ahí, y luego se lo comían. Y eso fue lo que causó extrañeza en estos fariseos que se lo hacen notar al Señor Jesús. Ahora mira, yo recuerdo, estábamos en la universidad trabajando, y bueno, estudié también allí, pero los sábados salíamos a recorrer los alrededores, los campos, y a veces nos encontramos con algunos árboles frutales. Y me parece que el campo hay un consenso de que si tú pasas podrías servirte de ese árbol frutal, pero no llevar, esa es la idea. Bueno, eso es lo que era en Israel, que está aplicando ahí por conveniencia. Claro, pero ahora yo estoy viendo que... Si te piden sacando fruta... No, por ejemplo, si yo encuentro un manzano, diré las manzanas, tomo una manzanita y la pelo, estoy haciendo un trabajo en sábado, no podría hacerlo. Ahora, fíjate que pareciera que Cristo enseña una lección que está por sobre eso y por sobre ese concepto, porque Cristo lo lleva nuevamente a las Escrituras para que ellos reflexionen y no los ataca así tan fuertemente, sino los hace reflexionar, claro. Porque el versículo 25 le dice... Nunca leísteis. Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad. Ahora, ¿dónde se metió? ¿De qué pan comió David? Imagínate, él era un guerrero, sus soldados... Vamos a decir así, estaban, entre comillas, ¿no es cierto?, muy mezclados con sangre porque ellos luchaban, guerreaban. Entonces le dice, ¿nunca leíste que cuando tuvo necesidad David hizo y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? O sea, está dando puntuales especificaciones al hecho. Correcto. Y la situación. ¿Y cómo los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio, y aquí le agrega el énfasis, ¿no es cierto?, el autor, y aún dio a los que con él estaban? O sea, esto sí que fue un grave, problema grave, serio. Exactamente. Ahora, ¿qué está tratando de enseñar Jesús con eso? Y también le dice, y aquí viene lo que Jesús está tratando de hacer, porque el concepto de él parece que estaba equivocado en relación al sábado. También les dijo, el día de reposo, o el día sábado, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, o de sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Fíjate que hay quienes llevan esto a cualquiera de los dos extremos. O en sábado hacemos cualquier cosa porque como el Señor dijo esto y el Señor hizo el día de reposo para el hombre, entonces no importa, yo puedo hacer lo que se me plazca en el día de reposo. Ese es un extremo. Y el otro extremo es aquel que dice que no se puede hacer absolutamente nada. Y hay quienes creen que el guardar el día de reposo es sencillamente, no sé si levantarse, porque hasta para levantarse habría que hacer algún trabajo, pero estar sentado todo el día esperando que pase el día de reposo. Nunca el Señor quiso decir eso. Si nosotros vamos a las Escrituras, el Señor hacía el bien en el día sábado. El Señor hacía milagros en día sábado. Él estaba enseñando a guardar efectivamente el día de reposo. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que el Señor cómo trataba a aquellos que lo perseguían. Él trataba, fíjate, él podía haber ido al choque, podríamos decir. ¿Cómo ustedes pueden ser tan ignorantes? ¿Cómo no pueden entender esto? ¿Cómo pueden ser tan cabeza dura? Sin embargo, Él les da una explicación. Él trata de hacerlos razonar. Mire, vean esto. Recuerden que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre claro. Por causa del día de reposo. Y ahí está el problema que tenían estas personas, estos sacerdotes, porque ellos hacían del sábado el centro y no del dueño del sábado, voy a decirlo de esta manera. Porque claro. Si yo miro por alabar a Dios, glorificar a Dios, hago algo, como lo vamos a... Hay otro texto que está también en nuestro bosquejo. Si yo hago una obra de bien en sábado, y a lo mejor eso me significa incluso embarrarme, ensuciarme, transpirar, y tengo que bañarme después, alguien podría decir, pero te estás bañando en sábado, estás trabajando, estás haciendo esto. Es que es el otro sentido, es otro lo que uno está pensando, hacer bien a las personas. Justamente. Por ejemplo, mira, tú vas de camino y encuentras a una persona que está, pone tú en el desierto, está en pana. Tú eres un hábil mecánico, te paras, ¿qué problema tiene? Y te das cuenta que el problema es un poquito más serio, y te pones a trabajar, pues, o sea, como mecánico, a solucionar el problema, y el hombre sea feliz. Alguien podría decir, mira, el mecánico está trabajando en sábado. Pero fíjate, aunque yo no sea un hábil mecánico, yo creo que si veo a alguien así, por lo menos trataré de empujar el vehículo, trataré de sacarlo de la situación, algo trataré de hacer. Pero lo mismo, tú estabas poniendo una situación así, yo te llevo a otra situación a lo mejor más drástica. A un vecino del frente se le está quemando la casa. Yo paso al frente y le digo, ¿sabe, vecino? Si no fuera sábado yo le ayudaba a apagar el fuego. Pero espera que se ponga el sol, espera que termine el sábado y yo ahí le voy a ayudar. ¿Qué testimonio estoy dando? No, el Señor decía lo que había que hacer. Ahora, vuelvo a insistir, aquí estamos poniendo el énfasis en cómo el Señor trataba a estas personas. Estas personas que lo hostilizaban, estas personas que andaban tratando de entramparlo, que estaban tratando de buscar cualquier modo hacerle mal, porque no era sencillamente dejarlo mal ante por una respuesta. Ellos querían hacerlo desaparecer, lo odiaban. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que ellos iban en forma tan hostil a molestarlo, sin embargo, el Señor no tuvo palabras así, no le respondía de la misma forma. Aquí nosotros vemos... Le explicaba algunas cosas para hacerlos reaccionar. Le estaba tratando de explicar para que ellos salieran del error en que estaban y que comprendieran las cosas como el Señor las había enseñado. Fíjate lo que dice en San Marcos capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría. Fíjate, estaban todos pendientes. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Será que lo va a sanar? Y si lo va a sanar, ya aquí lo tenemos porque no puede hacerlo. ¿Por qué dice? Dice al fin del verso 2. A fin de poder acusarle. Ellos tenían un propósito, estaban esperando a fin de poder acusarle. El verso 3 dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y pónete en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ahí lo pilló él, el Señor Jesús lo pilló porque ellos no hallaban qué decir, no tenían respuesta. Claro, porque si decían es para hacer bien, bueno, entonces va a ser bien él, pero Interesante cómo entonces, se la rebuscaba. Y el verso 5 continúa diciendo, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende la mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Fíjate, los fariseos y los todos ellos eran en un momento eran contrarios. Los fariseos, los saduceos, eran distintos partidos que habían, partidos políticos, y eran contrarios, pero habían, cuando se encontraban con Jesús, ahí se unían. Se unían para poder atacar a Jesús. Y sin embargo, él no los trataba en mala forma. Aquí les preguntan, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Ah? Claro, el principio está en realidad en que las leyes sagradas y las cosas pertinentes al santuario que se hacían habían sido ordenadas para el bien del hombre y no todo lo contrario. O sea, si hay algo que se puede hacer y pareciera que es un trabajo que hay que hacerlo por el bien de una persona, por salvar a una persona, yo creo que es allí donde uno debe pensar y ayudar al prójimo, ayudar a su vecina, ayudar a su amigo o a su enemigo incluso, ¿no es cierto? Y no debían en realidad estas cosas subordinarse a lo que era innecesario quizás, sino lo que era necesario para el hombre. Ahora, deberíamos nosotros ver esto con detención, porque tampoco podemos irnos al extremo que nos pongamos a trabajar, total, estoy haciendo el bien. Yo, quizás aparentemente, una vez me dijo un profesor a mí, oye, pero ¿por qué no vienes el viernes? Entonces le expliqué la razón. Pero mira, tú te estás educando para servir mejor a tu Dios. Claro. Y parece que está interesante el principio. O sea, si fuera así, haría cualquier cosa, entonces, total, lo estoy haciendo para el beneficio de Dios. El fin justifica los medios. Claro. Amables oyentes, les agradecemos una vez más su atención. Los esperamos en una nueva audición. Bendiciones. Es fácil, desde nuestra situación actual, mirar atrás y sorprendernos por la ceguera y dureza de esos hombres. No obstante, ¿cómo podemos estar seguros de que nosotros mismos, procurando proteger algo a lo que no queremos renunciar, no nos cerramos a recibir mayor luz de Dios? ¿Por qué hacer esto es más fácil de lo que pensamos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.